Chao. Este D.I.E. Tirando la verdad, dirigido para esa gente de la alta sociedad, o mejor dicho, de la alta suciedad. Este D.I.E. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, como si nunca antes hubieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Y cuando me asomo, hay un par que lo piensa para darme promo. Tengo que joderme para que mi noticia sea publicada. Si mato a alguien, rápido me dan todas las portadas. Y no me miren mal, cuida tu actitud. Yo solo soy un portavoz de la juventud, un guerrero ante la adversidad. Y soy mejor que la mitad de la universidad. Y cuando arranco, no tengo pausa. No importa si me dicen rebelde sin causa. Firme como piedra y confío más en un tecato de Santurce que en un juez de Montehiedra. Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé ni el sexo ni la marihuana. Por carajo los que nos critican. Esta es la música con que los jóvenes se identifican. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto, si te disgusto, pues mi diploma en cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero. Tonta. Será por eso que tenemos tanta gente en contra, como los del Senado. Pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado. Como puñeta voy a hacer algo positivo si todo lo que veo es negativo. Si hablo mis vivencias, dicen que promuevo la violencia. Por lo visto, la democracia es a conveniencia. Nos han puesto un sello, pero la mayoría de nosotros somos más gente que ellos. Dígame, ¿a qué rapero de esta isla lo han acusado de las puertas que han acusado a Mila? Tira eres mis canciones, pero no tanto como en las campañas de las elecciones. Se acusan de corrupto, el otro dice que está mal y total, al final termina robando igual. Hacen promesas para tu vecindario, cuando ganan nunca vuelven por tu barrio. Por eso no confío, soy un tipo listo, mi voto solo se lo doy a Jesucristo. Y esto es para los que se pican, los que se agitan, los que nos utilizan cuando necesitan. Y aunque me salga caro lo que disparo, voy a seguir enviando el mensaje claro. Cansados del hip hop y de las zonas de Miami, Nueva York y Los Ángeles y ávidos de una identidad propia que les diera a conocer, la juventud latina tomó los elementos del maduro rap hispano o rap en español y del reggae jamaiquino y se las ingenió para crear una nueva cultura suburbana, representada por un sonido peculiar y una expresión agresiva para ganar terreno en Latinoamérica primero y luego extenderse en prácticamente todo el mundo. El reggaetón, que nació prácticamente de un accidente o la práctica inusual hasta ese momento de los DJs en las fiestas, de pinchar los lados B de los discos de vinilo, conocidos como long play o LP de reggae, acelerando su velocidad a 45 RPM en vez de los 33 habituales para hacerlos más movidos y por ende más bailables. Como en su etapa creativa de otros géneros en tanto disímiles como la bomba puertorriqueña y la salsa. De la bomba tomó elementos sonoros en cuanto a su sección percusiva, mientras que de la salsa adoptó su estilo temático de narrar en forma de crónica social los hechos y las vivencias propias de la calle, del barrio, de la esquina de una manera cruda y radical. con explícitas referencias al sexo, las drogas y la violencia. Aunque se atribuye a Puerto Rico, la historia se remonta a 1970, cuando los descendientes de los inmigrantes jamaiquinos que habían llegado años antes a Panamá y que habían ayudado en la construcción del canal, comenzaron a cantar raga, una especie de cántico que luego degeneró en lo que se conoce como reggae. El raga tiene su etimología en la palabra rag, un término inglés que literalmente significa harapo, harapiento, y que sirvió para clasificar a las clases pobres, los rastas y los músicos jamaiquinos, a todo ese movimiento sociocultural que emergía en la Jamaica de esos años. Luego en Panamá se da inicio a principios de los 90 a la práctica de unir elementos del dancehall reggae o reggae bailable de salón y su variante el ragamuffin con el rap en español, donde figuras como El General sonaban incesantemente en y fuera de las fronteras panameñas, dándole forma a lo que sería ya una nueva variación y un novedoso estilo de reggae. Bueno, mi nombre es Edgardo Franco, mejor conocido como el Ragamuffin General. El General, y bueno, estoy cantando desde que tengo 10, 12 años y reggae realmente entró en mi vida desde 1978. Nosotros agarrábamos los instrumentales que venían de Jamaica y eran en 33 y nosotros lo acelerábamos a 45, porque era roots reggae, y así fue como el reggae empezó a tomar un poquito más de movimiento. Tenía un grupo que se llamaba Renato y las Cuatro Estrellas, yo era una de las estrellas de ese grupo, y Renato no hablaba español, pero él se esforzó y dijo, yo tengo que oír reggae en español, y él le dio, y le dio, y le dio, y salió reggae en español. Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie lo puede parar. Soy llora, porque llegó el general. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Tu pum pum, mami, mami, no me van matar. Pues tu pum pum no me puede matar. Ay, mamacita, porque soy un general. Digo que jala pa' adelante, digo jala pa' atrás. Tu pum pum, se van a estirar, digo, todos los hombres lo van a corretear. Boom, como una bruja lo tendrás que castigar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Pues conozco chicas que les gustan firmar. Viene para el baile, se ya no quieren bailar. Con mis amigos si no lleva un collar, él no maneja ningún Honda Accord. Y la cerveza no le pueden comprar. Digo, todo lo que quieres un pasito pa' gozar. Porque del baile no la pueden sacar. Y a su casa no la pueden llevar. So en una esquina se empiezan a meñar. Y de repente tú lo oyes gritar. Mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Digo que alza la mano si te gusta el chocolate. Digo, alza la mano si te gusta el chocolate. Digo, bate que bate el chocolate. Digo, bate que bate. Tú no vayas a parar. Si no cogeré tu azúcar, la pondré en sal. Izquierda y derecha, yo te voy a noquear. Boom, tu pum pum no me podrás ganar. Porque están peleando contra un general. Mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Yo soy Bram, bon, digo que malo y no me ganan. Bravo y malo te digo y no me, por eso escuchan esa cosa que le van a pronosticar. Digo, el pum pum, digo que tiene que pegar. En Puerto Rico, digo, tiene que llegar. Santo Domingo, digo, tiene que llegar. En Jamaica, digo, tiene que azotar. Costa Rica y en Panamá, toda mi gente si lo van a gozar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Pues tu pum pum no me puede matar. Ay, mamacita, porque soy un general. Digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás. Tu pum pum, digo, se van a estirar. Digo, todo

bailar. Puerto Rico tiene bomba para brincar. Venezuela tiene bomba para pegar. Colombia tiene bomba para gozar. Santo Domingo tiene bomba para fincar. España tiene bomba para brincar. México tiene bomba para pegar. Panamá tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir. Porque a los americanos quiero incluir, y su sangre con la nuestra poder mezclado con calizo, que suenen esos cueros haciendo un hechizo. Oigan usted, eche pa' acá, zumbate mamita que me llaman el dulce sexy sensual. Pregonando, acabando, me voy pa'l solar, afina la garganta que tenemos que sonar. Figaro, Figaro, escucha pa' allá, si te coge la sinfónica te va a despreciar. Por favor, apáguenla, mira. Era bendito, oye. ¡Shut up! El pini es más caro, es el aire más barato. No me importa cuánto compre pa' coger el arreglo. Debido al fuerte contenido de sus letras y a la naturaleza de su lenguaje, el género comenzó a distribuirse de manera clandestina entre la juventud puertorriqueña, acuñando en sus inicios el término de under o underground. La libre comercialización y el auge de las ventas dieron paso a las tiraeras. Los DJs con su ganga de cantantes o su famoso corillo iniciaron una guerra de carácter verbal con sus supuestos enemigos, en las que, mediante sus líricas en las canciones, intentaban probar al público su superioridad, sobre la base de degradar o minimizar los atributos de los cantantes o los bandos que le adversaban. Estas rencillas y conflictos por dominar el género y lograr mayor cantidad de venta de discos, lo que produjo fue el efecto contrario, haciéndose decaer a finales de los 90, para luego tomar un segundo aire, con nueva denominación y nuevas caras a partir de 2001, con éxitos como La Gasolina de Daddy Yankee. A todos los que escuchan, esta es mi nueva canción, y es dedicada a artificiales gatilleros. Juraron matarnos, más de 10 cantantes unieron, y que para tumbarnos, artificiales gatilleros. Si te hace una gatita, brother. Pues dale, mete mano. Dale, tranquilo, te llamo. Pa. Mira, hey, mami, ¿para dónde tú vas? ¿Qué es lo tuyo? Mira, ven acá, mami. Suéltame. ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrecida? ¿No te gustó lo que hay allá adentro? Es que mi hermano está ahí. Chica, olvídate de tu hermano, vente, vámonos por el carajo, vente. No, no, chica, vente, mami. El reggaetón es, pues, a nuestro modo de ver, eso. El reggaetón. Un reggae hispanizado más agresivo, más fuerte, más crudo, con una temática lírica callejera de mucha intensidad, representativa de la realidad misma de los barrios y barriadas de cualquier ciudad caribeña o latina. Es una fotografía social de la cotidianidad de esas comunidades y de ese mundo semioculto o subcultura que solo conocen cabalmente quienes allí se desenvuelven día tras día. ¿Dónde carajo tú vas, ¿eh? ¿Dónde carajo tú vas? Cuéntame o llamo a los guardias. Y llámalo para que tú veas cómo exploto a tu hermano. ¿Tú lo que eres un envidioso, odio? ¡Cállate! Era sucio, ¿qué es lo que pasa contigo? ¡Ya pago! ¡Estás bien al garete! ¡Soy al garete! ¡Dale, puñeta, que se joda! ¡Dale, montela en el carro ahora mismo! ¡Déjala, cabrón, que lo que te pasa es que tú eres la gran puta! ¿Qué es lo que te pasa con tu abusado? ¡Abusado de lo que eres! ¡Déjala, déjala! ¿Sabes qué? Mami, me voy para la calle. Le saco el mío para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no exista el coraje. Bendición, mami, me voy para la calle. Le saco el mío para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje. Nos veremos algún día, socia. No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte. Que Dios me parta suerte si me llega a mí la muerte. Le sabe el creador que no le tengo miedo a nada. Veo cosas raras que me pasan por mi cara. Cosas que suceden a diario en esta vida. Cuando no hay asesinatos que aquel contrajo el SIDA. Mis ojos siguen conservando lo que es realidad. Madres asustadas por la criminalidad. ¿Qué se puede hacer con la maldita maldad? Si su hijo está propuesto a que lo vayan a matar. Pidiéndole a Dios que no se lo vaya a quitar. Sabiendo que algún día él se tiene que marchar. Comparto yo mis vueltas para que puedas tú entrar. Sabes la persona que lo pueda escuchar. Aquel que tenga mente que se ponga a analizar. Sabiduría y entendimiento es lo que acabo de expresar. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no exista el coraje. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje. Nos veremos algún día, socia. No me mires mal, si la verdad me ha dolido, no me busques mal. Si no me siento cohibido, no me condenes con tu lengua venenosa. Sabiendo que mi maña es más fuerte y poderosa. Cuenta la leyenda de un muchacho joven suelo, comparado a un pescador con su cana y su anzuelo. Vete, en este tema existe mucha diferencia, no se puede juzgar a través de la apariencia. Engaña, tiene mala maña. El muchacho va a salir de su verde y tiene gusaraña. Sale para la calle y es en serio el asunto. Se trata de un dinero que le rodea la acogida que le han dado. Coge el celular y el que le debe ha llamado. Cruza para la vida y el muchacho es invitado. Ven a recogerlos pero no vengas preocupado. Sabiendo que tenía el vaqueo a su lado. Celebra misional pero sale, sale preparado. Celebra misional pero sale, sale preparado. Recibe un vipazo que le dice no te tires. Te quieren dar a ti pero es después de que tú llegues. Pero no importando porque estaba muy armado. Haz un plan perfecto para que haya un novenario. Alguien en un punto va a pagar con un salario. Asesinato en este mundo diario. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no exista el coraje. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje. Nos veremos algún día, socia. Llega su destino a recoger lo que le deben. Se forma discusión porque el tipo no los tiene. Desafíos que se forman a través de la pensando en su mente va a salir en la noticia. Rápidamente saca su cañón y le dispara, dejándolo en el piso con dos tiros en la cara. Corre de aquel sitio y se pierde del lugar, no sabiendo que los otros dos salieron a buscar. Busca un sitio bueno para poderse relajar, donde está tranquilo y no lo puedan encontrar. Se mete a un hotel para descansar por un buen rato, pero tiene que llevar a su mamá para el trabajo. Pero al otro lado de la historia no termina. Los que salieron a cazar lo van pasando por su villa. Se dan de cuenta de que escondiendo su cañón, le hace una pregunta. Buenos días, y su hijo, la señora, no escucha. El reggaetón es movimiento, es acción, es sexo en su acepción más cruda. Es la realidad presentada de flagelos como la droga y la violencia, donde muchas veces se condena y otras se promueve, pero igual se presenta. Quizás ahí resida la explicación de su forma de bailar, en la que los cuerpos muy pegados con movimientos sensuales y muy provocativos, evocando de forma evidente el íntimo acto de la copulación de una pareja, se contorsionan al ritmo de sus bajeos. En su estilo de baile, llamado perreo o doggy style, lo que expresa de una manera gráfica y bastante elocuente, lo que se quiere transmitir en la literatura de sus composiciones. Una vez más, ya. DJ Nelson, escucha eso que es lo nuevo. Ya, ya. DJ Nelson, Alberto está. Le toca la yal con tremendo star. Si te gusta venial, pues no te detengas. Este año vengo acabando. Las voces desempeñan una función vital en este género. Tan importante es la voz del cantante o intérprete como la del DJ que mezcla los sonidos. El éxito de un reggaetón va a depender sin dudas de la sincronización y la química lograda entre el cantante y el DJ. Así de importante es el que mixea, que mezcla, que por lo general, al inicio de las canciones, el cantante nombra en forma de un tanto alabanciosa al DJ que intervino en la grabación. DJ Goldie, tú me llamaste, tú me hablaste, me aseguraste que tengo el arte de ser cantante. Por eso voy a demostrarte en territorio de gigante, yo soy el más grande. No doubt, líricamente, mentalmente, sorprendente, para esa gente al garete que está demente. Pues quiero que sepa que Capo está graduado con honores grado A, universitarios. Hay comentarios que los que cantan no tienen un buen futuro. Yo te lo juro que lo mío ya está seguro. Tengo diploma, tengo corona de ser persona intelectual mejor que Madonna. Ja, no es broma, si quieres prueba, tengo. tengo mi nena. Si quieres guerra, saca tu perra para que veas que como que capaz se cunde la tierra. Cause the capital shit Jamaica said we have to murder. So, nerdy, nerdy, I give a very big shout out for Wu-Tang Clan, my nigga, old dirty. Dirty, dirty, it's all the people. They have to face it, only like to fight the way of the cherry. Son gente que comenta, individuo que no aprende. Ignorante que a persona que representa lo ofende. Gente que comenta, individuo que no aprende. Ignorante que a persona que representa lo ofende. Hey Goldie, Goldie. Stop the beat. Tengo stop, algo stop que confesarte, check it. Serrucán, Lester Production, Flow. Yeah. Puerto Rico, isla del encanto borinqueño, donde uno es el dueño de su propio sueño. Yo anhelaba ser cantante desde muy pequeño, y como tal yo lo quería, yo lo estoy haciendo. Como puertorriqueño representaré donde me pare, sin temor a que critiquen nuestras crías este calle con cabeza en alta. No me importan los lugares, yo voy con lo justo, como tal lo dice el padre, que dio vida a este mundo para darle un buen uso sin abuso. Para que el destino se ajuste. Mira el confinado que estuvo encerrado cumpliendo una sentencia por suceso inesperado. Como ser humano hizo algo equivocado, logrando que su vida tenga un lugar manchado. Esto está ya dedicado a Elio Salsa, un hermano que aconseja a toda la raza. Sus palabras las respeto porque no son falsas. Lo que me decía, yo lo vi desde mi casa, lo cual puso el proceso a mi escritura. La que sin duda me asegura que la vida es dura, porque por depresión o por una amargura cualquier persona puede terminar en la locura. Locura, yes. God bless you. Estoy cansada de toda tu mierda. Me trae de estar mal tu mierda. Escúchame, pero reacciona. Tu mierda, soy la madre de tu hijo. Estoy cansada de todos tus golpes, ¿sabes? Yo veo mi... ¿Quieres tú para hablar? ¿Qué hay que hacer? ¡Dímelo, dímelo! ¡Este mal carajo! ¡No tiene que decirme! Maldita puta, maldita bellaca, se pasa toda la vida saboreando mataca. Chingan en los paris, chingan en los montes, chingan en tu carro y donde quiera que se monten. Méale la chocha, escúpele la cara a esa olla perra que no vale nada. Más allá del hecho de si es música o no, el reggaetón es una expresión social de carácter rebelde que intenta quebrar un poco con ciertos valores éticos y morales establecidos por la sociedad. Las críticas más comunes y las censuras que con más frecuencia se ha ganado este género son las relacionadas con el contenido lírico de sus textos. Gran parte de este aluden de forma abierta y explícita al sexismo, al bandolerismo y a la delincuencia, muchas veces pasando por alto el hecho de que niños y niñas consumen este producto, memorizando casi religiosamente estos escritos y absorbiendo de forma consciente o no el mensaje subliminal que encierra. Mira, Mari, búscame la cerveza, ¿qué es, coño? Búscala tú, cabrón, yo no soy esclava tuya. ¡Cámara ahora! ¡Vete pa'l carajo! Ese hijo tuyo lo que sabe es hacer negro aquí, me cago en tierra. ¡Ese hijo tuyo también, pendejo, tú estabas ahí! ¡Ese hijo no es mío! ¡Ese hijo es tuyo! ¡Cabrón, me cago en tu madre! ¡Ay, que se joda, por eso es que te la pego, pendejo, porque tú no sabes chichar! Raciales, lo que veo, todos los días, argumentos familiares, lo que forma una base. No todos cualifican, no todos tienen clase. Por ejemplo, déjame contarte esta historia. Bienvenidos, vos, vos. Entren a mi mundo como nota pasatoria. Procure no pasarse de la línea directoria. A veces hago gloria a tu columna vertebral. A veces hago daño a tu sentido cerebral. Te hago preguntar de dónde saco yo mi letra. Es como una bala que penetra en una meta. Casa, ubicación, mucha atención. Cinco dobles, esta es la famosa dirección. Una familia que no tiene mucha escuela. Maltratan a su hijo y nadie se queja. Ay, y nadie se queja. Vamos, tú de que tú te vas, cabrona, que estás bestia así, ¿ah? Suéltame, yo voy a pescar a la vecina. Déjame quieta. Y confundido, tiene unos padres que nunca lo han atendido. Si Carlitos lo que quiere es un poco de atención, recibe en su cara pero siendo bofetón. Si Carlitos lo que quiere es un poco de cariño, recibe el rechazo de sus padres y amigos. ¿Quién le da de comer espinas a su hijo, esperando que se ahogue en el pan que se ha comido? ¿Quién le da piedras a su hijo para que más que esperando la guirita para darle a que mate? De eso es que se trata, mi diario ya lo sabe. Aquel que tenga propuesta, que la sabe con su llave. Aquel que tenga oído, el silencio. Porque yo soy de la calle. Bueno, mi gente, quiero agradecerle también, ya tú sabes, a mi pana Dinero del caserío Valle Verde, ¿viste? Que a principios del 2000, el Gran Capital le da empuje a través de su monopolio de las grandes cadenas de radio en Miami, Puerto Rico y el resto de Estados Unidos. Cualquier intérprete de este género pasa del frío anonimato al jugoso estrellato, prácticamente de la noche a la mañana, y rápido de la mano de esa fama apresurada llegan las costosas mansiones, los lujosos automóviles, el indispensable bling bling, que no se hace mucho esperar tocando la puerta de estos nuevos héroes del siglo XXI. Como el mercado con la vida misma, comercialmente representa una atractiva inversión para todo aquel que apueste al talento de un reggaetonero, pues producir uno de estos discos significa incurrir en una inversión muy inferior a lo que conlleva hacer un disco de una orquesta de salsa o de merengue o cualquier agrupación que tenga varios músicos, con sus respectivos instrumentos, ya que un disco de reggaetón solo requiere de un buen sintetizador de sonidos y de la creatividad de un buen DJ, unido al carisma y la interpretación del cantante. Si el producto final es bueno, los productores se frotan las manos, pues es muy probable que su inversión será, en el peor de los casos, duplicada. Muy últimamente se ha visto a reggaetón entrar en una etapa de inercia, una especie de letargo creativo, un stand-by amenazante que de seguro les ha dificultado conciliar el sueño a quienes se lucran del género. Sencillamente no se preocuparon de impulsar elementos novedosos y de fusionar el género con otro ritmo y con nuevas tendencias para mantenerlo en la vanguardia del gusto popular. Oye, este Gocalde, con sandunga, pero borinqueña. Hey. Me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, ay. Se me levanta y voy con paz en el alma. El día está pa' bellaquearla bajo una palma con calma. Tropical como la samba brasileira. Abajo tu falda, un tanque enseñando narca. Sus preocupaciones. Los pocos experimentos que se hicieron en este sentido fueron un rotundo éxito, como Teo Calderón fusionando claves de salsa al género. Hasta el Gocalde con DJ Joe, que metiendo de cabrón, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Tengo Calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio. Llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares y sin que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pupo cuando yo les tire mi sucio. En la cintura traigo mi tunto, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua a los senos, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Fantasmea, oye mi canción y como frontea, no importa dónde me...

agrupaciones en Latinoamérica como Chocolate Mix de Argentina o en España como Coño Bravo de Málaga, La Traba y Tremenda Jauría se encargaron de darle un nuevo sentido cultural y reivindicativo, a su vez que mantiene su frescura fusionándolas con otros ritmos. Ya veremos en qué termina esta fusión. Parte de la narración en este programa fue extraída del libro Latinoamérica, de músicas y músicos, del autor dominicano Michael Curiel.